From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Al menos 15.000 soldados estadounidenses están afrontando periodos de servicio más largos en Irak en virtud de una nueva propuesta del Pentágono. Su estadía se prolongaría hasta 4 meses. Mientras tanto, la Guardia Nacional anunció que se está notificando a miles de miembros que deben prepararse para un segundo despliegue en Irak. El número de miembros de la Guardia Nacional desplegados en Irak superará los 13.000. Esta noticia surge a la vez que decenas de miles de personas se manifestaron en las ciudades chiitas sagradas de Nayaf y Kufa en el cuarto aniversario del derrocamiento de Saddam Hussein para exigir la retirada de los soldados estadounidenses. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y corearon no a los ocupantes, sí a Irak. Entre los manifestantes presuntamente se encontraban miembros del ejército iraquí. El jeque Abdel Hadi al-Muhammadawi, un líder del movimiento del clérigo chiita Muqtada al-Sadr, dijo: In your name, you the Mujahideen. En tu nombre, Mujahidín, exigimos la retirada de los ocupantes y el repliegue del último soldado estadounidense. También rechazamos la presencia de bases militares de cualquier tipo en la tierra de los fieles. Quiero que Estados Unidos, Tel Aviv y la Casa Blanca y todos los tiranos escuchen. Váyanse, váyanse, ocupantes. Mientras tanto, en Bagdad, miles de soldados recorrieron la ciudad para imponer un toque de queda por el cuarto aniversario de la ocupación. Un residente de Bagdad, llamado Masin, habló sobre los 4 años que transcurrieron desde la caída de Saddam Hussein. Masin dijo: En esta ocasión recordamos el aniversario de la ocupación y el aniversario de una gran tragedia. Sinceramente, nada ha cambiado y no hemos notado ningún cambio. Si comparamos, la situación actual y la situación bajo el régimen derrocado es la misma. Se ven coches bombas, terrorismo y sangre. En otras noticias de Irak, un ex miembro del gabinete iraquí escribió un nuevo libro que critica duramente la ocupación estadounidense. Ali Alawi ha trabajado como ministro de Comercio, Defensa y Economía de Irak desde 2003. Alawi escribió: El Estado corroído y corrupto de Saddam fue reemplazado por el Estado corroído, ineficiente, incompetente y corrupto del nuevo orden. Alawi también critica lo que describe como la monumental ignorancia, la falta total de profesionalismo y la extrema arrogancia del gobierno de Bush en la conducción de Irak. El gobierno etíope admitió por primera vez haber detenido secretamente a por lo menos 40 personas capturadas en el país vecino de Somalia. Esta revelación surge tras informes de que la semana pasada agentes de la CIA y del FBI interrogaron a cientos de prisioneros detenidos en cárceles secretas etíopes. Human Rights Watch acusó a Estados Unidos de ser el cabecilla de las prisiones secretas. Este grupo describió las prisiones como un Guantánamo descentralizado y tercerizado. Etiopía no confirmó la participación de Estados Unidos, pero defendió los interrogatorios como parte de la guerra mundial contra el terrorismo. Mientras tanto, en Somalia, líderes del clan local informan que al menos 1.000 personas murieron el mes pasado durante 4 días de enfrentamientos con los soldados etíopes. Esta cifra no pudo ser verificada, pero grupos humanitarios calificaron esta lucha como la peor ocurrida en Somalia en 15 años. El gobierno iraní anunció que comenzó a producir combustible nuclear a escala industrial. Este anuncio tuvo lugar en el aniversario del primer anuncio de Irán de que había producido combustible a partir del enriquecimiento de uranio. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo: Hoy, en el aniversario de una ocasión tan célebre, con gran orgullo anuncio que el querido país de Irán se colocará entre los países que producen combustible nuclear a escala industrial. Entre tanto, el gobierno iraní publicó el lunes un nuevo video en un intento por refutar las acusaciones de que los 15 marineros e infantes de marina británicos fueron maltratados antes de ser liberados. El video muestra a los marineros jugando ping-pong y viendo fútbol. Los marineros afirman que fueron vendados, interrogados y detenidos en aislamiento. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas británicas impidieron que los marineros vendieran su historia a los medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas fueron criticadas luego de que los ex cautivos Faye Tierney y Arthur Batchelor hicieron acuerdos con los medios. El presidente Bush renovó su propuesta para una reforma inmigratoria. El lunes, el presidente dijo que convocaría un programa de trabajo temporal y multas para quienes pretenden obtener la ciudadanía. El anuncio fue realizado 2 días después de que decenas de miles de inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes realizaron una manifestación multitudinaria en Los Ángeles. Bush habló en el cruce de la frontera entre Estados Unidos y México en Yuma, Arizona. El presidente Bush dijo: el Congreso estudiará la ley de inmigración. Este es un tema de interés nacional y es un tema de profunda convicción para mí. He estado trabajando para unir a los demócratas y a los republicanos para resolver los asuntos pendientes para que el Congreso pueda aprobar un proyecto de ley amplio y yo pueda promulgarlo este año. Timor Oriental realizó sus primeras elecciones presidenciales desde que logró la independencia de la ocupación indonesia en 2002. El primer ministro José Ramos Horta encabeza la votación. Horta habló durante la elección del lunes. José Ramos Horta dijo: no quiero ser electo en base a la violencia, de manera que para mí esto está absolutamente fuera de los límites. Cualquier tipo de violencia, incluso los insultos contra otros candidatos. Un grupo de recolectores de tomate de Florida lograron una importante victoria en su campaña de base de 2 años contra la gigante de comida rápida McDonald's. El martes, la coalición de trabajadores de Imokali anunció que McDonald's consintió en pagar un centavo más por libra de tomates, cumplir los reglamentos de los trabajadores y accedió a ser supervisado por terceros. La coalición de trabajadores de Imokali es una organización de agricultores formada mayoritariamente por inmigrantes indigentes que trabajan en campos de tomates en el suroeste de Florida. El grupo participaba de una gira en autobús a través del país que finalizaría en Illinois el viernes con una manifestación frente a la sede mundial de McDonald's. El acuerdo tiene lugar 2 años después de que los trabajadores de Imokali encabezaron con éxito un boicot contra Taco Bell. New developments in the case of Luis Posada Carriles. Surgen novedades en el caso de Luis Posada Carriles, el militante anticastrista cubano vinculado con el atentado con bomba en 1976 contra un avión cubano que mató a 73 personas. Un juez federal falló que Posada Carriles puede ser liberado bajo fianza. En este momento Posada no se encuentra detenido por cargos de terrorismo, sino por fraude de inmigración y por falso testimonio, debido a que ingresó en forma ilegal a Estados Unidos en 2005 y luego mintió acerca de cómo había entrado en el país. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo a Venezuela o a Cuba para que sea juzgado por el atentado con bomba contra el avión. Fiscales federales están impugnando el fallo de libertad bajo fianza. El abogado de Posada Carriles dice que espera que sea liberado la semana próxima. En Carolina del Norte, 8 personas fueron arrestadas mientras intentaban emitir órdenes de arresto ciudadanas contra 3 ejecutivos de Aerocontractors, la empresa que estuvo estrechamente vinculada al programa de rendición extraordinaria de la CIA y estuvo involucrada en el secuestro y tortura del ciudadano alemán Khaled El Masri. Alemania recientemente emitió órdenes de arresto contra al menos 3 empleados de Aerocontractors implicados en el caso de El Masri. Y por último, CBS Radio y MSNBC anunciaron que suspenderán en forma temporal el programa de radio conducido por Don Imus. El miércoles pasado, en su programa Imus in the Morning, Imus y su productor, Bernard McGuirk, calificaron al equipo de básquetbol femenino Rutgers de nappy-headed hoss.